desde niño. Corriendo libres juegan en un mundo verde, es sin saber la verdad. Ciegos no saben lo que hacen, no piensan porque no les importa y no quieren ni siquiera mirar atrás. Sangra, el pecado sangra, el cielo no los ayuda más. Destino es nuestro maldito destino, que nos condena a estar enfermos. Ven al futuro, con cada paso que damos. Escombros, hoy solo hay escombros, donde jugaban los niños. Veo sangrar el futuro, con cada paso que tramo. Veo sangrar el futuro, paso que damos.